donde vivas, donde estés. Cuando me llames, ahí iré. Cuando quieras, llévame detrás de ti. En tren, en barco, en canoa, en avión, en bicicleta, en moto, en un carros, en helicóptero, en globo, en un destructor, en taxi, en avioneta, en un reactor, en submarino, en piragua, en un cohete, en un velero, en trineo, haciendo sur, donde estés tú. Haciendo sur, donde estés tú.